El cambio de conciencia debería ser inmediato. En un planeta que domina malos mandatos, tiranos con máscara para mí no son gratos. Reina el asesinato, no dejarán que lo grabes con cámara. Guerras es de tiempos ancestrales y es la norma. Somos peligrosos animales, no hay ninguna reforma. El mundo que conocemos no progresa y el daño que causamos mucho pesa. No me sorprende, el ser humano es maligno. No somos dignos, el planeta con tsunami se defiende. Mi música reprende al mal que no me entiende. Escucha y aprende, tu vida de un hilo pende. Somos salvajes, está más que demostrado. Por estos parajes se ven cuerpos enterrados. Mentes enfermizas, tu bienestar han saboteado. Recuerda que para pisar este suelo no es bueno ese calzado. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Planeta o muerte gobernado por asesinos. Destinos arrebatados, difícil corregirlo. Mundo frustrado, el mal quiero extinguirlo. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Planeta o muerte gobernado por asesinos. Destinos arrebatados, difícil corregirlo. Mundo frustrado, el mal quiero extinguirlo. Gente que solo le importan bienes materiales, sin ningún tipo de compasión y de ideales. Los males crecen y ya son avales para hacer más maldad en este terreno con cristales. Si somos iguales, porque hay discriminación, porque te ponen una sanción por hacer temas contra neandertales. El hombre no salió de las cavernas, está ahí más que nunca. Con mentiras se gobierna de una forma brusca. Entonces, ¿qué quieres? Que siga creyendo la raza humana después de ver espantosas muertes sin justificación. Vivamos el hoy, porque tal vez no quede un mañana. El tiempo nos indica que queda poco para la exterminación. Veo la revolución que se acerca y es lógico. A un precio módico venderá la cabeza de un ladrón. He hecho mi vómito sin visión ni planes futuros. No doy crédito a las mentiras que nos ponen en apuros. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Planeta o muerte gobernado por asesinos. Destinos arrebatados, difícil corregirlo. Mundo frustrado, el mal quiero extinguirlo. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Planeta o muerte gobernado por asesinos. Destinos arrebatados, difícil corregirlo. Mundo frustrado, el mal quiero extinguirlo.